Carlos Heller, muy buen día. Marco Cittadini, muy buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, bien, acá, esperando que salga el sol. Va, ya salió el sol, pero esperando que se ilumine y tengamos una linda jornada, que es lo que pinta. Es lo que pinta. A ver, tengo ahí dos preguntas. Una técnica para hacerte, Carlos, y otra que tiene que ver con una cuestión de concepto, digamos, ¿no? La técnica tiene que ver con esto que hoy está planteado como una falla de Guzmán, que salió al mercado a buscar no sé cuánto y parece que no logró el 100% de las cosas, que ahora te lo digo. Y la otra tiene que ver con eso que planteó alguna vez Cristina Kirchner sobre elevar el nivel del debate en el marco de las elecciones y cómo terminamos hablando de fiestas sexuales en Olivos, que no existieron ni existen, digamos. ¿Por cuál quieres agarrar? ¿Por cuál quieres arrancar? No, yo arrancaría por eso. Digo, el nivel del debate realmente me parece pobre, por decirlo claro, elegante, ¿no? Sí. Vos sabés que yo pensaba justamente en eso y creo que es consecuencia de que del otro no pueden. Es decir, yo no creo que sea error. Creo que es una decisión. Vos viste como en el boxeo, dice, y si no voy en la corta, el otro de lejos me mata porque tiene brazo más largo. O bueno, acá creo que pasa así. No pueden ir al debate en serio de lo que hicieron y comparar lo que ellos hicieron con lo que ahora se está haciendo. No pueden seriamente discutir lo que hay que hacer porque los mata el pasado reciente, es decir, todo lo que hicieron al revés, todo lo que no cumplieron, todo lo que hicieron exactamente en el sentido inverso. Entonces, creo que es una manera de querer llevar la campaña a la confrontación intrascendente, pero que tiene que ver con fortalecer a los propios, es decir, endurecer, si querés, profundizar la grieta, para llamarlo de alguna manera, radicalizar en todo este tipo de cuestiones. Entonces, esto dicen una barbaridad, nosotros lo denunciamos, y mientras tanto nos vamos de ese objetivo, que es que discutamos el país que queremos y cómo hacemos para llegar al país que queremos, ¿sí? No, un segundo pasamos por Marcelo, Manuel, porque tenemos que ir a Tokio, porque hubo novedad, ¿no, Marcelo? Sí, bueno. Finalmente lo convalidaron el gol, 2-1 gana la Argentina, el gol fue de María Bacallanes. Gol de Argentina. Gol de Argentina, diría Magallanes, lo dio vuelta, perdió 1-0 en el minuto y medio del partido, ahora está 2-1 arriba. Tercer cuarto, faltan 8 minutos y medio para que termine este cuarto, queda otro más. Ahí va. Ahora sí. Grande, Manuel, gracias, chao. Muy bien. Y ahí está Mariano Hamilton ahora siguiendo atentamente lo que sucede. ¡Epa! Buen día. Me levanté muy temprano, vi todo el primer tiempo y dije, bueno, voy a escuchar, hoy que estoy levantadito desde temprano, vamos a escuchar la charla que mantienen estos tres muchachos, dije. Me parece bárbaro. Pero avísanos cuando haya otro gol de Argentina. Avísanos y pasalo. Bueno, pero no tienen a Marcelo trabajando. No, ahora hay posta. Deja a Marcelo, entras vos. Bueno. Bueno, vuelvo entonces. Así que a mí me parece que en realidad no es un accidente, es una búsqueda de esta gente de poner la discusión en ese lugar. Y bueno, yo creo que uno no puede dejar de contestar, está bien la iniciativa de las diputadas que presentan este proyecto para que sean sancionados estos personajes, porque realmente el Parlamento es un lugar muy importante, es uno de los tres poderes del Estado, y no se lo puede banalizar, vulgarizar de esa manera. Claro. Y entonces creo que está bien. Ahora, entrarle al juego de contestarle, qué sé yo, me parece que es lo que está buscando. Es decir, a mí me da la impresión que hay que darle una respuesta institucional y seguir con las cosas y seguir planteando que debatamos las cosas que hay que debatir. Pues sí, es una sensación que tengo, ¿viste? Que si no, nos llevan a una trampa. Claro. Ellos me insultan, yo le insulto un poco más, qué sé yo, y la sociedad y la ciudadanía dice, y esta gente gobierna, y esta gente claro, con ese nivel. Entonces yo creo que después vienen y dicen, la política no sirve para nada, atrás viene Milei con la recolectora diciendo, no, los voy a echar a todo a patada porque son un desastre, y es parte del mismo plan. Claro, vos decís que como no, como ellos no tienen nada para mostrar bueno, terminan llevando a vos un fango. Así cuando, es. Claro. Así es. O sea, es que ayer hubo dos candidatos de la ciudad, dos precandidatos de la ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy y Martín Tetaz. Los dos compararon al kirchnerismo con el nazismo. Sí. Viste, vos decís, en esta línea, en la línea que acaba de plantear Carlos, digo, no, no hay manera de debatir, hay que correrse, claro. Decir, bueno, por está eso bien. Digo, por eso, entonces, ¿qué le voy a decir? Entonces, claro. Entrás en una que, vos imaginate, es porque realmente no pueden discutir en serio, porque claro. Es eso, López Murphy, no sé de dónde lo sacaron para ponerlo de vuelta en escena, a Tetaz le escriben los argumentos, la nata y Sturzenegger, entonces, ya está, listo, hablemos de otra cosa. De verdad, digo, hablemos de otra cosa. Sí, sí, sí, sí. El otro tema que planteaste sí, es muy interesante. Porque... Déjame que se lo cuente así, digo, leo el título de Ámbito como para focalizarlo. Dice, traspié. Guzmán claro. Renovó solo 65% de deuda que vence esta semana. Así está presentado. Claro. Lo que primero hay que decir es que se trataba de el mayor vencimiento de los 224 mil millones. Este es el tema. El desastre que dejaron esos muchachos. Ajá, está bien. Claro. Además, semana a semana, el gobierno, y no Guzmán, porque esto de también Guzmán tomó, Guzmán fracasó, el gobierno argentino, viene renegociando la deuda en pesos que va venciendo del enorme paquete que quedó, tratando de ir ordenándolo, estirando los plazos, haciéndolo más posible y más racional de afrontar. Y en realidad, el dato es que lo que va del año consiguió fondos por mucho más que lo que venció. Es decir, eso no lo están diciendo. La cuenta le sigue dando positiva de los fondos que tomó para cancelar deuda que venció. Y por otro lado, seguramente harán otra licitación porque tomaron un montón. Porque tomaron 146 mil millones de 157 que le ofrecieron. Algunos los rechazaron porque seguramente la tasa que pedían no era aceptable, etcétera, etcétera. Entonces lo tomarán en una próxima licitación que harán la semana que viene o cosa por el estilo, que forma parte, en realidad, del desastre que nos dejaron y del ordenamiento que hay que ir haciendo. Es lo mismo que, ¿sabes cuánto hay que pagarle al Fondo Monetario de acá a fin del 2022? A ver, ¿cuánto? Algo así como 22 mil millones de dólares. ¿Vos crees que la Argentina le podría pagar 22? ¿Vos crees que un gobierno serio podía haber tomado esa obligación? No, claro. Entonces, si después vas a decir, ¿cómo hacen? Mirá lo que están haciendo ahora, y lo que están haciendo ahora es tratar de resolver este desastre que estos tipos dejaron. Sí, porque estos tipos dejaron un desastre. No quieren discutir. Un país inviable por donde se lo mire. Claro. Y entonces, ahora, como si no tuvieran nada que ver, te salen o te dicen, ¿cómo? ¿Tomaron menos fondos? ¿Qué problema? ¿Y cómo? ¿Van a utilizar los derechos especiales de giro para pagar deuda? Sí, con la deuda que inventaron ustedes, y que no hay una sola cuadra de camino hecha con esa plata, fue toda para fugar, para llevársela para afuera. Entonces, hicieron un desastre, muchachos. Y eso es el tema de fondo. Ese es el tema de fondo. Y ellos no quieren, cada cosa te quieren llevar a otra discusión y además miran para el otro lado y se hacen lo desentendido. La fenomenal deuda que dejaron es parte de la política que llevaron adelante y que ahora trabajosamente se está tratando de ordenar y se está haciendo bien. Porque en realidad, vuelvo a decir, en lo que va del año se han conseguido fondos que han estado por encima de los vencimientos. Ha habido excedente de toma de fondos, además lo que ha permitido recurrir menos a la emisión para atender los problemas del déficit fiscal, porque tampoco, vamos a volverlo a decir un millón de veces, las cosas no son milagrosas. vos tenés ingresos y gastos. Si tenés pocos ingresos porque hay poca actividad económica o porque tenés leyes tributarias que no son todo lo progresivas que tendrían que ser o un poco de cada cosa, te quedan dos caminos: o ajustás el gasto o tomás deuda. No hay más. Claro. O emitís, que es una manera de alguna forma también de tomar deuda, podríamos decir. Por lo tanto, el gobierno viene manejando todos esos instrumentos. Habría que decir que es récord la recaudación impositiva por aumento de la actividad económica, que es récord el nivel de exportaciones porque los precios y el tipo de cambio son competitivos y entonces están exportando y estamos con récord de exportaciones. Y habría que decir que todo eso va permitiendo ir ordenando. Vos viste que Guzmán habla siempre de ordenar la economía, tranquilizar la economía, hacerla previsible. Uh-huh. Es decir, salir de todas estas cosas imposibles de cumplir y disparatadas a las que nos llevó la política de los 4 años anteriores. Y no se puede hablar de presente y de futuro sin tener en cuenta eso. Porque no es que apretás el botón y pusiste en cero y arrancás de cero. Arrancás del desastre que te dejaron. Sí, de menos 10. Al que le tenés que agregar la pandemia. Claro. Al que le tenés que agregar la pandemia. Y entonces te digo, no, está bastante bien lo que se ha hecho, ¿no? Está bastante bien. Ahí se entiende, creo que enlazaste muy muy bien los temas, porque es un poco por qué ellos tratan de instalar una agenda tan superficial y escandalosa y de grieta y de pelea. Porque claramente, cuando tienen que hablar de economía y de lo que ellos hicieron cuando fueron gobierno, no tienen chance. Claro. No tienen chance. Hamilton, sí, tenemos información. Quería avisarle que terminó el tercer cuarto. Argentina sigue ganando 2-1 a India. Así que los mantengo al tanto cuando haya más novedades. Muy bien. Ay, no. Lo tenemos desplegado en Tokio, señor Hamilton. Sí, sí. vos fijate que hay otra noticia que está por todos lados, que es que se volvería a aumentar el piso desde el cual se paga impuesto a las ganancias. Uh-huh. Y alguno lo presenta medio arrevesado y vaya. Bueno, es nada más que una continuidad de lo que se resolvió. Lo que nosotros resolvimos en la ley que sancionamos es que 1.200.000 personas dejen de pagar impuesto a las ganancias. Sí. Ahora bien, desde que lo resolvimos hasta aquí hubo paritarias a la suba porque los precios aumentaron más que lo que estaba previsto. Y en la ley que sancionamos pusimos que el Poder Ejecutivo podrá actualizar esos montos, justamente previendo esta situación, que si se daba una situación así, el objetivo no es, ahora le volvemos a cobrar porque va a ganar un poco más, sino vamos a actualizar los montos para que ese 1.200.000 no pague. Claro, claro. Así de sencillo, pero está previsto a la facultad, al ejecutivo, para actualizar ese monto si hiciera falta, justamente por alguna contingencia de. Si la otra cosa, que creo que el único diario que lo vi es en página 12 y que me produce una enorme satisfacción, se asignaron 45.000 millones de pesos del aporte solidario a las becas Progresar. Sí, espectacular. 45.000, 1 millón de pibes van a recibir aportes de ese fondo. Muchachos, esas son las cosas diferentes que se van. 45.000 millones de ese fondo que generamos, de ese fondo que decían que no iba a prosperar, que iba a ser inconstitucional, que no iba a pagar nadie, que qué sé yo cuánta cosa más. El otro día salió la noticia de todos los planes que se pusieron en marcha en los barrios populares para el saneamiento de barrios populares con estos fondos. Ahora, y otra vez, para decir cómo cumplimos, cuando explicábamos la ley, decíamos, esta ley tiene la particularidad, además, que esos fondos tienen destino determinado, no van a ir a rentas generales, no van a ir a este tipo de cosas, y se están aplicando a este tipo de cosas, y debo decir que me produce una enorme felicidad, porque uno siente también la cosa de deber cumplido. Hemos hecho los deberes como corresponde, y esas son las leyes que necesitamos, y ese es el tipo de leyes que necesitamos. Y te las junto las dos: una ley que baja el ingreso impositivo para liberar a gente de ingresos medios o bajos del pago de impuesto a las ganancias. Se está hablando ahora de que se va a llevar de los 150 que fijamos a 175, 180, que tiene que ver con las actualizaciones paritarias. Y entonces, por un lado, se resigna la posibilidad de un recurso, y por el otro, se asigna recursos a partir de una ley progresiva que fue a buscar recursos entre los que más tienen, en un reducido núcleo de la sociedad, para beneficiar a millones de personas. Eso es, son las políticas de las que tenemos que hablar, y los temas, Roberto, que creo que tenemos que discutir. Y no nos tenemos que dejar enroscar en los otros. Porque eso es lo que estamos haciendo en todos los órdenes. En todos los órdenes. Sí, entonces, sí. Cuando vos ves que la actividad industrial está por encima de la pandemia sanitaria, yo sigo insistiendo con la pandemia sanitaria, porque realmente la pandemia macrista hizo un desastre en la Argentina, hizo realmente un desastre, pero estamos ya en niveles, se está generando empleo. Ahí dio Culfas datos ayer, anteayer, 145.000 nuevos empleos formales, es decir, empleos registrados. Se lanzó este plan de trabajo joven para generar 50.000 puestos de trabajo para jóvenes con estudio secundario completo, primer empleo, etcétera, etcétera. Es decir, esas son las cosas que no nos tenemos que dejar sacar de esa discusión, porque nos quieren llevar al fango, porque es en el único lugar que ellos pueden intentar cancha barrosa. Claro. Puede significarle que en el barro pueden sacar algún provecho, porque discutiendo en serio no pueden. Claro. Qué sé yo, después tiran proyectos locos. Es decir, hay que decirle a Tetaz que ya antes que él vino uno que cerró la emisión por completo. Lo único que logró es que las tasas de interés se vayan al 100%, que todo el financiamiento se encarezca, que las empresas se fundan por el costo financiero. Nadie habla, todavía tenemos enormes problemas, pero hoy hay créditos al 30%, al 25%, distintas líneas para financiar actividad productiva. Ahora los que salen con este plan para que la gente ahora, pueda comprar. Ahora 12. La hora 30 es, porque ahora hay hasta 30, 30 cuotas según de lo que se trate. Uh-huh. Es decir, todas medidas. Entonces, esto es una medida electoralista. No, es una medida reactivadora que encaja totalmente, porque además, solo para financiar productos hechos en la Argentina, que es una de las condiciones que tienen que tener. Solo se pueden financiar con este plan cosas hechas, es decir, una heladera made in Argentina, un lavarropa made in Argentina. Entonces eso a la vez genera trabajo, genera creación de puestos de trabajo, y a la vez incentiva nuevamente el consumo, porque ese que consigue trabajo empieza a consumir. Ese es el proyecto. Y en eso estamos, y sobre eso hay que trabajar, y eso es lo que hay que explicar. Y que hay dificultades, y claro, ¿cómo no haber dificultades? Ahora, lo que pasa es que ahí hay un tema, No es solamente que te quieren llevar al fango porque no tienen propuestas, sino que también no quieren que cumplas ese proyecto. Obvio, Carlos. Obvio. En el fondo está eso. No, ese... Pero te quieren llevar al fango para ver si pueden confundir a la... Ellos te lo dicen clarito. Mirá, ellos te están diciendo, ojo, a ver si tienen mayoría parlamentaria y van a querer sancionar entonces las leyes que hasta ahora le hemos impedido que sancionen. Claro. Está clarito. Y nosotros decimos, necesitamos sacar más del 40% de los votos para lograr los diputados que nos faltan, para tener quórum, para poder avanzar en las leyes que necesitamos para poder ir concretando los cambios que hace falta concretar. Uh-huh. Es así, no es que nosotros estamos ocultando que queremos tener más diputados. Claro que queremos tener más diputados y diputadas, porque si no, estamos siempre en la cuerda floja. y si hay que hacer alguna cuestión para modificar el sistema judicial o para designar un procurador. Estamos con un procurador trucho. ¿Cuánto tiempo hace que tienen? Pero es así. Sí. Sí. Y eso lo llaman defender la República, la calidad institucional, muchacho. Seamos. Sí, sí, claro. Hay algo que me dejaste pensando en relación a lo que pasa con el progresador. Yo estaba viendo una nota sobre cierto índice de deserción educativa que impedía que Toyota, por ejemplo, contratara personal, ¿no? A jóvenes que no habían terminado. Bueno, acá tenés una solución muy concreta a la deserción, porque muchas veces la deserción tiene que ver con la economía. Es una deserción de carácter económico. Claro. O porque hay que ir a trabajar, o porque no tienen la plata para poner en la SUBE. Esta es la realidad de un país como el nuestro después del neoliberalismo. Claro, pero bueno, ahí yo te diría, es un camino. Sí, pero además te agregaría, en el mismo diario, por trabas a importados, dice el título, automotrices venderán 20.000 cero kilómetros menos este año. Pero al mismo tiempo, Toyota va a vender más, va a fabricar más, necesita tomar gente porque se limita la importación. El reclamo no puede ser que se abra más la importación. El reclamo que se fabrique más aquí, más aún, hay que seguir peleando porque la cantidad de piezas fabricadas en la Argentina que tienen los autos Made in Argentina aumente porque el componente importado es altísimo. Claro. Y entonces son Made in Argentina más o menos. Sí, claro. Sí. Más o menos. Esa noticia que estaba leyendo de Roberto me hace acordar a una que me acuerdo perfectamente cuando Néstor Kirchner era presidente, porque la industria metalmecánica justamente y la industria vitivinícola estaban teniendo una reactivación y no tenían gente especializada. ¿Por qué? Porque mucha de la gente se había ido, se había porque la gente no se especializa de un día para otro, tiene que haber estabilidad en la demanda. Claro. Obvio. Si vos desarmás, es decir, un tipo que trabaja en una automotriz es un especialista, tiene una formación, una capacitación, no se hace de un día para otro. Tampoco se hace, como dice Tetás, tomando a los chicos de 14 años poniéndolos a trabajar, ¿no? Claro. Viste que el ejemplo que él daba el otro día. Terrible. Bueno, pero entonces... Todo esto está en marcha y hay que ir ajustándolo y no, nadie dice ni que está perfecto ni nada. Pero vuelvo a repetirte, vos fijate cómo la misma noticia la podemos leer de dos maneras diferentes. Es decir, van a importar menos autos, pero creció la demanda de autos. Claro. ¿Es buena o es mala la noticia? Es buena. Es buena la noticia. Ahora, tenés un problema de que no tenés gente, pero si hay demanda va a aparecer la gente y se va a capacitar la gente. ¿Cómo se va a capacitar la gente para trabajar en puestos que no existen? Cuando existe una demanda sostenida, seguro que van a aparecer. Bueno, hay una noticia que vi ayer que están faltando maquinistas navales, porque se reactivó la industria naval. Se reactivó en buena medida también el tema astillero. Sí. Y hoy se buscan maquinistas navales y no los hay. Y claro. Y pues no, ¿de dónde salen de golpe maquinistas navales si no había barco? Claro. Entonces, todo es así. Ahora, por eso digo, creo que estamos en el buen camino y lo que hay que hacer es poder sostenerlo. Yo te voy a decir una cosa incluso discutible, controvertida, pero yo siempre... La alternancia es un invento de los conservadores, porque para conservar no hace falta mucho tiempo, para cambiar hace falta mucho tiempo. Claro, es así, muchachos. Y el ejemplo, digo, ¿vos viste cuánto demora destruir un edificio, implosionar un edificio? Claro, ¿cuánto demora hacer el otro edificio nuevo en ese lugar? Entonces, los cambios requieren más tiempo, más continuidad. Si vos tenés alternancia, esto es el péndulo deja siempre las cosas como están porque vos no alcanzás a lograr que maduren los cambios. Y ya los estás destruyendo. Claro. ¿No? Ya los estás minando. Y esto no es un invento mío. Esto se asustaron en un momento dado los norteamericanos con Roosevelt y le pusieron límite a los mandatos porque Roosevelt avanzaba con una cantidad de cuestiones que erosionaban o le ponían límite a los excesos del capitalismo. Exactamente. Y entonces dijeron, vamos a alternar obligatorio. Es así. ¿Por qué tiene que haber un límite de mandato si es la voluntad popular la que elige? Si no me quieren, me van a sacar porque no me quieren, no porque no, pero si me quieren porque hice buena gestión, ¿por qué no la puedo continuar? Ahora, ¿por qué ponen límite a los mandatos políticos y se oponen a ponerle un límite al mandato de los jueces? Es una buena pregunta, ¿eh? ¿No? Mirá qué pregunta, mirá qué pregunta, Mariano Hamilton, qué pregunta. Porque los mismos tipos que hablan de los mandatos y de poner el límite a la política, dicen, se quiere avasallar al Poder Judicial porque se le quiere poner un tope de 10 años a la permanencia. Pero la respuesta es muy clara, Carlos. Sí, yo sé que tiene razón. Los conservadores cambian los mandatos elegidos por el pueblo, pero los conservadores quieren mantener ciertos privilegios para determinadas castas. Y además, esto no se cuestiona cuando se habla de continuidad de los procesos, cuando se habla de Alemania, de Inglaterra. Ahí no importa. Merkel puede estar 45 años que está todo bien. Claro. Pero ¿sabés por qué se llaman conservadores? Porque quieren conservar el statu quo, pero es porque están cómodos y le va fenómeno. Quieren conservar lo que tienen y las reglas dentro. Hola, Sandra. Hola. Gracias, Sandrita, buen día. Buen día. Y no cambiar nada. No quieren cambiar. Porque el statu quo son privilegios. Obvio. ¿No? Entonces creo. Vuelvo a lo del aporte solidario, pero por una cosita, porque yo creo que el argentino, el empresario argentino, el adinerado argentino, vamos a decir, es solidario, pero si se lo ayuda a ser más solidario, es más solidario todavía. Esa fue la impresión. Cuando discutíamos la ley, en algún momento alguien me planteó, ¿cómo llaman solidario si es obligatorio? Claro. Y yo le dije, es solidario en el destino de los fondos. Exacto. La solidaridad está en lo que se va a hacer con la plata. Está bien. Está muy bien. Y aquí está a la vista. Las becas Progresar, los barrios populares. Confunden solidario con voluntario. Claro, confunden solidario con voluntario. La solidaridad está en para qué lo vamos a usar la plata y se está usando. Yo digo, lo más importante que de destacar es que se está cumpliendo lo que dijimos. Hace una semana salió la plata del Fondo de los barrios populares, hoy salió la plata que fue para las becas Progresar, está yendo a los sectores más vulnerables, más necesitados. 1 millón de chicos, van a recibir becas con estos fondos que vienen del aporte solidario. Las jubilaciones, tomar el año de crianza de hijos. El año, lógico. Ayer la primera mujer que se jubiló ya con esa incorporación. Sí, impresionante. Bueno, eso es lo que no quieren. Eso es lo que no quieren discutir y por eso quieren barrar la cancha, ensuciar todo el tiempo. Bueno, listo. Queda clarísimo eso. Me parece que dimos en el clavo en este asunto, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que no quieren que se discuta y qué proponen para así debatir? Es. Y allí están las cosas. Carlos, chau. Tenemos que ir a las noticias 8:30, que tengas muy linda día. Marcos Cittadini, la mañana. ¿Qué tenemos, Mariano? Un abrazo. Roberto, quedan 53 segundos para terminar el partido, así que podríamos llegar a decir, recordemos que Argentina le está ganando 2-1 a India en hockey femenino, 44 segundos ya, si demoramos las noticias un poquito, terminamos con el partido, está en este momento, total, me parece que vale la pena, faltan 33 segundos, avanza India. Hay un tiro libre en el borde del área. 27, 26, 25. 27. Uy, la sacó la arquera argentina, Belén Suchi. Un remate desde el círculo. Desde el semicírculo, tremendo. Y ahora piden una interrupción para hacer un video ref. Si querés ir a las noticias, me decís. Vamos a las noticias. Apenas volvemos. Dale. Quedan 17 segundos.